CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Hablando de tema de derechos humanos, la diputada Verónica Amato estuvo hablando del tema de los sitios de la memoria y planteó en la Cámara de Diputados que muchos de ellos se sostienen gracias a familiares de víctimas de detenidos desaparecidos, muchas personas mayores de 70 años, que con gran esfuerzo, una cantidad muy importante de sitios de la memoria que hay en todo el territorio nacional, y también hay muchos aquí en Montevideo, tienen esa posibilidad de alguna manera sostenerse gracias a la colaboración de estas personas y de estas organizaciones. Pidió, obviamente, recursos económicos desde el punto de vista gubernamental, institucional, como para quitarles un poco el peso de las espaldas y el esfuerzo, reiteró, a estas personas, que muchas son mayores de 70 años. Escuchábamos lo que decía la diputada del Frente Amplio, Verónica Amato, sobre esto. Tenemos en el Uruguay 11 sitios de memoria y 17 señalizaciones, las cuales están en departamentos bien variados del Uruguay. Tenemos también una red de sitios de memoria, una red de sitios de memoria, una comisión honoraria de sitios de memoria, donde allí se seleccionan cuáles son los espacios que tienen que ser catalogados en este sentido. Y recientemente, el 29 y 30 de septiembre del presente año, se realizó una actividad de todos los sitios de memoria en la cual se hablaba justamente de los desafíos de los sitios a 5 años de la promulgación de esta ley. Quiero decir que el trabajo de construcción de cada uno de estos sitios, de cada una de las señalizaciones, tiene que ver con el trabajo, el empuje, la organización de comisiones de sitios que son llevadas a cabo por personas, por militantes, muchos de ellos que incluso fueron detenidos, tuvieron familiares en esos sitios y sufrieron ellos mismos situaciones aberrantes en cuanto a sus derechos humanos. Y que hoy en día, más allá de todo el tiempo que ha pasado, más allá de que están militando desde años 1000 por verdad, justicia y memoria, se ha sumado y se han puesto sobre sus hombros estos sitios. La gran mayoría son personas de 70 años, pongo el ejemplo del sitio de Cabildo, en el cual las expresas trabajan y en el Día del Patrimonio ellas mismas muestran el espacio, cuentan las historias. Por eso consideramos fundamental que esta ley sea dotada también de un presupuesto acorde para que no sea también para las víctimas una mochila enorme tener que sostener estos espacios. Ahí tenían el planteo que hacía la diputada Verónica Amato, diputada del Frente Amplio, ante la Cámara de Diputados, haciendo este planteo. Otros temas, hablaban de la situación del agua. Bueno, a ver, la lluvia que está cayendo, ¿ayuda o no ayuda? Y en realidad para poder reservarnos, porque Paso Severino no está siendo utilizado, está cerrado. Es verdad que se está utilizando agua del río Santa Lucía bastante abajo y el agua que cae, el agua dulce de lluvia, hace que la salinidad no sea tan importante, porque se la está tomando muy abajo del río Santa Lucía. Esto lo marcaba el propio Raúl Montero, presidente de OCE, quien insistía con que la situación actual que teníamos, estas lluvias pueden haber variado un poco, es la misma que la del año pasado. Es decir, es la misma que antes que la hecatombe que tuvimos con la situación a nivel de sequía. ¿Qué fue lo que varió que a esta altura del año Paso Severino lo habían abierto y esta vez no lo han hecho? No están tomando agua de allí. Más allá de que la otra vez cuando tomaron agua el año pasado, se volvió a llenar en noviembre, porque hubo lluvias en noviembre del año pasado y se volvió a llenar. El tema es que hay lugares de reservas que tendrían que estar en funcionamiento o haberse hecho, como Casupá, que el gobierno de Frente Amplio lo dejó en un papel escrito nada más, pero no lo hizo, no lo llevó adelante, pese a que estaba planificado desde hace mucho tiempo. Y este gobierno tampoco lo tiene allí. Es verdad que en esta rendición de cuentas que decíamos el miércoles, se va a estar votando en la Asamblea General los cambios, los vetos que hizo el presidente de la República a esa rendición de cuentas para que quede firme. En esa rendición de cuentas se dispone plata de que se saldría de colonización, temas que se estuvieron negociando para la compra del Obrador, para empezar de alguna manera ver cuál es el terreno que se va en donde se va a hacer Casupá. Y después está el proyecto privado Neptuno con agua del río La Plata, que ustedes saben todas las críticas que existen, pero que también junto con privados se está realizando, pero que tampoco está ni completo ni para completarse en los próximos, yo diría en próximo año, tal vez para el 2025. Por lo tanto, el agua que cae, si cae en el Paso Severino, ya Paso Severino está lleno. Puede llegar a devorar un poquito, pero no nos sirve para poder tener de reserva. Y está generando la posibilidad de que se esté tomando agua más abajo en el río Santa Lucía, porque la salinidad no es tanto gracias a la lluvia. Vamos a escuchar lo que decía un Raúl Montero, que estuvo también coordinando algo que durante lo que fue la crisis hídrica, si podemos decir fue, pero vamos a decir fue, la crisis hídrica, se habló mucho, que es el tema de las roturas de cañería, de los cambios de tubería. Él dice que todas las tuberías es imposible de cambiarlas porque salen entre 300 y 400 millones de dólares, que es lo que recauda OCE durante un año. No tienen esa plata. Lo que se va a intentar, y se firmó con el Ministerio de Ambiente el día viernes, fue un acuerdo para establecer cuáles son los lugares en donde sí se podría, de forma estratégica, realizar algunos cambios en las tuberías. Porque además dijo, hay veces que hay algunas tuberías que pierden, pero arreglarlas nos sale más caro que esa pérdida. Es relativo, porque si hablamos en plata es una cosa, si hablamos en la necesidad de agua, sobre todo cuando el agua no hay, es otra. Pero escuchamos lo que decía Raúl Montero sobre todo esto, presidente de OCE. Miren, OCE invierte entre 8 y 10 millones de dólares. No es que no se invierta en este tema, históricamente invierte entre 8 o 10 millones de dólares por año, es más del 10% de lo que invierte en su totalidad, o sea que es un esfuerzo importante, es un sacrificio importante para OCE este tema. Lo que vemos es que no dejamos de empatar, no descontamos ese score en contra que tenemos. La idea es pasar adelante en el tema. Y tengan en cuenta otra cosa. Cuando yo decía hoy que la meta difícilmente sea el 100, porque llega un momento que es más caro seguir achicando las pérdidas que el costo mismo que nos produce la pérdida. O sea, entonces, tenemos que llegar a ese equilibrio. Por supuesto que ese equilibrio no puede ser el 50%, que es vergonzante, ¿verdad? Pero tenemos que ver, este estudio puede servir para ver en dónde nos tenemos que ubicar, cuáles son las acciones. Las acciones no pueden ser sustituir a mansalva todas las tuberías. Estaríamos hablando, si ustedes me preguntan, de 300, 400 millones de dólares. Prácticamente lo mismo que es nuestra inversión, nuestra recaudación. Así que de este estudio tendría que surgir qué es lo razonable, cuáles son las medidas a utilizar y cuál es una meta alcanzable y posible. Con la emergencia hubo como un acelere en cuanto al arreglo de roturas, el trabajo en conjunto con la intendencia. ¿Cuál es la situación hoy en cuanto a los caños de Montevideo principalmente? Estamos en valores habituales. Sí hubo una especie de nos pusimos como meta que las pérdidas denunciadas y corregidas fueran mayores a las existentes. O sea, tratamos de que las pérdidas vivas, por decirlo de alguna forma, fueran menores a 500. Fíjense que entran entre 300 o 400 por día. Entonces, eso nos obligaba a reparar más de las que entraban para poder recuperar. Tenemos valores similares a los habituales. Yo creo que hay que hacer medidas más de fondo, más programadas. Repito, esa es la esperanza de este estudio, como otros que tenemos con Mecorot de Israel, y como los que permanentemente está haciendo OCE. En OCE se conoce el tema, se trabaja en el tema desde siempre, es uno de nuestros objetivos, pero siempre es bueno que haya recursos extras y más gente pensando en el mismo paro. Montero, ya que el verano pasado nos quemamos con leche, ¿para el próximo verano hay mucha guardada? Yo digo que nosotros no estamos en una situación en este momento muy diferente a la que teníamos hace un año. En cuanto a... hace un año estábamos con Paso Severino lleno. No me asuste. Bueno, lo asusto si quiere. Hace un año teníamos Paso Severino lleno y el Santa Lucía con un caudal tal vez similar al actual. Yo creo que ahora ganamos en que sabemos mucho más, que nos dura ese quemado con leche todavía. O sea, nos dura el ardor. Con agua. Usando su expresión, eso es bueno, porque estamos alertas y la consigna nuestra es abrir Paso Severino lo más tarde. No lo hemos abierto todavía, así que aprendimos. El año pasado ya lo habíamos abierto, luego se volvió a llenar en nonoviembre, pero bueno, nosotros no sabemos lo que va a pasar. O sea, sabemos más, tenemos más recursos. Tenemos mucha mayor capacidad de trasvase, lo estamos usando ahora, y tenemos todo el río Santa Lucía entre aguas corrientes y el río de la Plata, dulce. Por eso hoy recién dije que capaz que eso es lo bueno que podemos sacar de esa crecida del río Uruguay. ¿Se está mezclando entonces ahora? No se está mezclando porque es la misma agua. Pero se está tomando aguas abajo de aguas corrientes. Como muchísimos meses del año, desde hace muchísimos años. Bueno, se está tomando agua más abajo de Aguas Corrientes, no se está tomando agua de Paso Severino, las lluvias vienen ayudando un poco a que esa toma más abajo de Aguas Corrientes no tenga una salinidad importante, porque la lluvia, agua dulce, y de alguna manera sirve eso, pero es para lo único que está sirviendo. Mucha lluvia en Paso Severino no sirve porque ya está lleno, no lo estamos utilizando, y la reserva que hay es esa. No se puede, se empieza a desbordar, sino en todo caso tenés que empezar a abrir y dejar pasar agua. De la mano de Mariana Amaro vamos a ir a los consejos comerciales. Seguimos con la información, en este caso también parlamentaria, vinculado al tema de las cajas paraestatales. Ustedes saben que finalmente la caja de profesionales no fue aprobada a nivel parlamentario, ni siquiera la última intención que tuvo el gobierno del aumento en las retenciones a los integrantes de esa caja. La idea es trabajar en la misma después de las elecciones del año que viene, de octubre del año que viene, el 27 de octubre, porque consideran que hay una limitante, una inhibición vinculado a que un año antes de las elecciones se traten este tipo de temas. Hay otros que tienen otras bibliotecas, decíamos el diputado Conrado Rodríguez, el Partido Colorado, es uno de ellos, que ha dicho que no, que él cree que se podría tratar este tema, pero desde el gobierno central se ha dicho no, no se puede tratar, y bueno. Lo mismo puede pasar con el tema Casa Galicia, que estaríamos a la espera y a la expectativa de ver cómo es que se intenta tratar este tema fuera de fecha, luego de que no se lograran los votos el pasado día jueves para la sanción en la Cámara de Diputados. Se ha dicho por parte de Frente Amplio que su biblioteca indica que se puede tratar este tema por fuera de esa inhibición de un año ante las elecciones nacionales. Hay otros que tienen otras visiones y bueno, eso obviamente seguramente chocará en el ámbito de la discusión legislativa en torno a dicha postura. Mientras tanto, la única caja, para, en este caso paraestatal, que sí logró votar las modificaciones fue la caja bancaria, que venía con un acuerdo. Es más, quienes la votan diferencian a la hora de su apoyo, sobre todo desde el Frente Amplio, respecto a que esta venía tan más acordado. Los jubilados bancarios habían aceptado, entre comillas, que el dinero que tengan que aportar a la caja sea mayor. Los bancarios, los trabajadores bancarios, aceptaron, entre comillas, van a tener que jubilarse con más años que el que establece ahora los 60 años. Y hemos dicho también que tiene que ver parte del proyecto, lo hemos hablado con los referentes de la caja bancaria cuando fueron al Parlamento a hablar, tiene que ver también con devoluciones que se hacen por respecto al tema también de lo vinculado a el régimen previsional mixto. Muchos coinciden en que esta reforma, esta reestructura de la caja bancaria, va a caer si finalmente el plebiscito que modifica la reforma de la seguridad social y elimina las AFAP triunfa en octubre del año que viene, luego de juntar las firmas. Y esto es claro por dos situaciones: una, por el aumento de edad, porque se aumenta la edad a más de 65, más de 60, y la ley, el plebiscito establece que la jubilación tiene que ser a partir de 60 años para todos. Uno puede, si quiere trabajar más, puede trabajar más, pero tiene el derecho a jubilarse a los 60 años y eso se tiene que imponer. No es lo mismo que dice la modificación esta de la caja bancaria. Y también por esto de que decíamos de esa devolución del régimen mixto que desaparece en caso de que las AFAP sean eliminadas en el plebiscito de octubre del año que viene. Por lo tanto, esta reforma salió, pero a la espera y a la expectativa de lo que pueda pasar con el plebiscito. Desde el Frente Amplio hubo sectores políticos que la defendieron con uñas y dientes. Vamos a escuchar a Eduardo Brenta, de la vertiente artiguista, y vamos a escuchar a Juan Castillo, que es del Partido Comunista, que es uno de los partidos que supuestamente, o en realidad, o apoya lo que es la juntada de firmas para el plebiscito, que eliminaría parte de este tema de la caja bancaria, que terminó votando el propio Partido Comunista y defendiendo en pos, decía Castillo, de que había sido un acuerdo con los trabajadores y que también, como nos comentaba la gerente general de la Asociación de Bancos Privados, ellos van a hacer un mayor aporte, también los bancos privados, a la caja bancaria que a nivel previsional, que los que hacen el resto de las empresas privadas, que también ellos se comprometen a eso. Por estas cosas es que Eduardo Brenta, de la vertiente retirista Frente Amplio, y Juan Castillo, de Frente Amplio, Partido Comunista, defendieron la reforma de la caja bancaria. Lo escuchamos. Primero, mecanismo a través del cual, en el marco del diálogo social entre trabajadores, empresarios, jubilados, etcétera, se logró un acuerdo equilibrado y justo, en nuestra opinión, para lograr atender la realidad de la caja bancaria. No es la primera vez, ya hubo una reforma de esta caja. Yo creo que esto nos llama también a reflexionar respecto a los cambios que se producen en el mundo del trabajo y, por tanto, la incorporación tecnológica, la necesidad de atender esto vinculado a los temas de la seguridad social en el marco de una discusión que el país todo se debe respecto a estos temas, más allá de los procesos por los que ya hemos transitado en este periodo de gobierno. De cualquier forma, me parece que es bueno destacar que en este caso el financiamiento que genera y da estabilidad y tranquilidad a los jubilados bancarios y a los trabajadores futuros jubilados proviene de un acuerdo donde hay aportes de todas las partes vinculadas al sector, trabajadores, jubilados y patronales, que también realizan su aporte para darle sostenibilidad a este proceso. Creo que esto es un ejemplo y quiero particularmente destacar el ejemplo de los trabajadores bancarios que, nucleados en su sindicato, realizaron una asamblea de más de 5.000 trabajadores en el Antel de Arena. Es bueno saber que los jubilados bancarios son afiliados a EU también, y en esa asamblea refrendaron el acuerdo que se había alcanzado democráticamente. Esto me parece que es un hecho sumamente destacable de un proyecto que creo que da estabilidad y seguridad al conjunto de trabajadores del sector. Pero yo voto convencido con nuestra bancada del Frente Amplio este proyecto por tres cosas básicas que no siempre se dan. La primera, porque ha surgido de la negociación. Ojalá todas y todos tengamos oportunidad de negociar las condiciones laborales y las condiciones de las pasividades. Esto no ha sido en el corto plazo reciente lo que se le han dado a otros trabajadores y otras trabajadoras. Porque además fue avalado luego la gestión con una asamblea convocada al gremio que mayoritariamente toma la resolución. Y porque además acá no solo aportan los jubilados y pensionistas, no solo aportan los trabajadores y trabajadoras, sino que aporta el sector empleador, cosa que en otras reformas de la seguridad social no han aportado nada y ha sido sobre la carga de los trabajadores nada más. Ahí tenían la palabra entonces de los senadores Eduardo Brenta de la vertiente artiguista y Juan Castillo del Partido Comunista, explicando las razones por las cuales el Frente Amplio acompañó la reforma de la caja bancaria. Hacemos la pausa y seguimos. Seguimos con la información y en este caso tiene que ver con más del Parlamento y algunas cosas que se avizoran para esta semana. Por ejemplo, hoy hay algunas comisiones, pero sobre todo mañana hay, además de comisiones, reuniones de plenario. Pese a que todavía no entramos en las sesiones ordinarias, porque mañana es el último día del mes de octubre, y las sesiones ordinarias, como ya hemos explicado, van del 1 al 18 de cada mes, que es lo que tienen como obligatorio trabajar los parlamentarios. Los parlamentarios tienen que trabajar 18 días por mes de forma obligatoria, después ya es extraordinario. Algunos lo hacen, si depende de la comisión que le corresponde, y otros no lo trabajan. Le gusta ese régimen de trabajo, de 1 al 18, Mariana, ¿eh? Y el sueldo es muy agradable también, le comento. Pero es el trabajo que así se define. Esto se vota siempre que comienza una legislatura. En marzo del 2025, cuando empieza la administración, se va a votar y se va a votar nuevamente que se va a trabajar del 1 al 18, sesiones ordinarias. Y después hay actividad extraordinaria. Que hay comisiones que se reúnen más en sesiones extraordinarias, hay algunas que no. Por ejemplo, hay comisiones como la de legislación de trabajo, la comisión de hacienda, alguna comisión de constitución y legislación que son de reunirse más fuera del régimen de trabajo del 1 al 18. Hay otras que son más difíciles que se reúnan. Defensa. Industria de energía y minería, son más difíciles. Tiene que haber algún tema muy puntual, porque por eso son extraordinarias. Tiene que haber un tema muy específico en trabajo, como te salta algún conflicto en algún lado, puede pasar que se reúna. Hacienda, puede venir algún proyecto económico, es muy común que se reúnan. Salud también, a veces, porque hay temas de conflicto de salud, de educación, también se reúnen esas comisiones, pero no es todas las semanas. Depende si hay alguna situación puntual. Yendo a la situación que decíamos, mañana, 31, a las 10 de la mañana, se reúne la Cámara de Senadores, seguramente solo con senadores del oficialismo, no creo que concurran los del Frente Amplio, como pasó ya en la investigadora. Estamos hablando justamente de informe final de la investigadora sobre posibles abusos durante la administración Frente Amplista del uso del hospital policial. Y sobre todo se embarca en la crítica y el accionar de los legisladores del Partido Nacional, más allá de que obviamente está integrado por el Partido Colorado y también por Cabildo Abierto, por Adrián Peña del Partido Colorado y por Domenech de Cabildo Abierto. Todo indica que sobre todo se va a cargar sobre lo hecho por parte de el actual senador Charles Carrera y la actual diputada Susana Pereira, ambos del MVP. Y la idea, más allá de que saben que seguramente los legisladores Frente Amplio no vayan a dar el debate, es elevar un informe que va a ser, en este caso, Graciela Bianchi, la miembro informante de la Comisión Investigadora, y en ese informe se va a estar elevando a la justicia, porque consideran que hay, por lo menos, dice Gandini, unos 3 delitos que cree que se han cometido. Lo van a elevar también a la Junta de Transparencia y Ética Pública, porque allí consideran que también hay responsabilidades políticas que no se han violentado, y a la Cámara de Diputados, porque consideran que tienen que saber que una de sus miembros, que en este caso es Susana Pereira, dice, en este caso desde el Partido Nacional, se hizo pasar por un agente policial falsificando documentación para poder ser atendida cuando era esposa del ministro del Interior de Bonomi en el hospital policial. Porque hay que recordar que para atenderte en el hospital policial o tenés que ser policía o familiar de policía, porque se le descuenta a los policías del salario una cuota para la mantención del hospital policial. No es un hospital público como cualquiera, es un hospital que los que se atienden allí pagan a través de esa retención, y bueno, si no sos agente policial no pagaste, entonces estás utilizando eso sin pagarlo. Por eso es que algunos del Partido Nacional que renunciaron del Ministerio del Interior en esta administración tuvieron que después pagar lo que habían utilizado. Bueno, acá como mínimo se pide que paguen, dice en este caso los blancos, tanto a Charles Carrera como a Susana Pereira, ese abuso de la utilización de un hospital cuando no lo deberían hacer, y por otro lado las responsabilidades que les pueden caber tanto penales como a nivel político. Ese es el planteo que se va a hacer mañana en el Senado a las 10 de la mañana en esa actividad. Pero además hay actividad el primero hay sesión sí ordinaria, porque ya empieza el mes de noviembre, va a haber tanto Cámara de Senadores, Asamblea General, y bueno, veremos si hay diputados, pero Cámara de Senadores se va a estar reuniendo a 9:30 de la mañana, y en esa Cámara de Senadores se va a estar pidiendo la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Sobre este tema hablaron Amanda de la Ventura, Lilian Quechichán y el senador Núñez, todos del Frente Amplio. Frente Amplio escuchó las declaraciones del ministro. Nosotros incluso en su momento, cuando se plantea por parte de la coalición de gobierno que venga en el método, en el sistema de comisión general, lo aprobamos. Entendemos que si el ministro quería venir, si la coalición entendía que había que escuchar al ministro, debíamos hacerlo. Incluso acompañamos en ese momento con nuestros votos, pero dejamos claro ya en esa sesión de que para nosotros era otro el camino que tenía que recorrerse. Que en realidad el camino de la interpelación, hace días que lo venimos anunciando, y es el que nos parece mejor porque tiene consecuencias políticas, cosa que no tiene llamado a Comisión General. Y en realidad resolvimos nosotros que el miércoles primero vamos a estar presentando la moción de interpelación. Y también resolvimos que quien va a llevar adelante esta interpelación es la compañera Silvia Nane. Voy a darle la palabra ahora a la compañera Lilian Quechichán. Indudablemente, como siempre lo ha hecho esta bancada, teníamos respeto por las herramientas democráticas y constitucionales para el funcionamiento del Senado, que es el llamado Comisión General. Lo votamos, estuvimos presentes, escuchando al ministro circunscribirse a solamente un hecho concreto de la larga lista de preocupaciones y de graves irregularidades que el Frente Amplio tiene identificadas en la gestión del Ministerio del Interior. No es solamente lo que plantea el ministro. Por eso el camino nuestro es la interpelación, en donde obviamente nosotros ya hemos pedido la renuncia por la acumulación de hechos, vuelvo a repetir, de gravedad, pero que queremos, faltan muchas respuestas para dar, que no estuvieron en sala, y eso es lo que vamos a tratar de resolver con la interpelación. Porque acá no se trata de que el ministro nos dé explicaciones de situaciones que ya conocemos en realidad y de situaciones que son obvias. Es lógico que la policía cumpla su labor, y el Frente Amplio no ha cuestionado a la policía, ha cuestionado a algunos funcionarios, a algunos jerarcas y particularmente a la responsabilidad política del ministro, y por lo tanto lo que corresponde es que el ministro comparezca en régimen de interpelación y se le exija la responsabilidad política por sus actos. Y allí veremos también qué opinan los demás partidos políticos, porque para nosotros es importante que la ciudadanía confíe en el ministro del Interior. Y cuando un ministro del Interior se le escapan tantas cosas que ocurren porque él no tiene conocimiento, y cuando comete errores tan graves como los que cometió en el caso de Penades, lo que corresponde es que dé un paso al costado o el Parlamento le exija la renuncia. Y el miércoles después, a las 2:00 de la tarde, va a haber una asamblea general porque hay que votar, en realidad hay que poner a disposición del Parlamento, de la Asamblea General, lo que son los vetos que el presidente de la República hizo en la rendición de cuentas, sobre todo en el marco del tema de los fiscales, las inhibiciones. No va a haber para levantar el veto, porque tampoco lo quieren levantar, sino que lo que consideran es que el veto debería ser por parte del Frente Amplio, por ejemplo, es que tendría que haber sido mayor, es decir, también tendría que haberse vetado la parte que inhibe a los fiscales de corte y no solamente a los fiscales penales. No hay en este caso ánimo de cambiar eso. Hay que ver qué dice Cabildo, porque Cabildo Abierto era quien había propuesto esto y la calle Pou se los tiró abajo con el veto. Seguramente algo van a decir en sala, algo van a decir en la reunión, pero no creo que de alguna forma se pueda levantar el veto del presidente de la República. Mientras tanto, también el miércoles va a haber reunión de la Comisión de Hacienda por el tema usura. No se va a estar votando el articulado en principio porque van a recibir primero a la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, que ni lerdos ni perezosos, habiendo escuchado que se había votado en general un proyecto que limita la usura, pidieron urgente, rápidamente, una reunión con la comisión porque ellos están en contra de cualquier tipo de cambio de regla de juegos. Escuchamos al diputado Viviano. La comisión, luego de largo tiempo de tener el tema en carpeta, votó en general. Sé que no se trata de demorar la cosa, sino que se trata de trabajar más a fondo y antes de fin de año tener la posibilidad de sacar algo. Y eso podría generar muchos cambios, porque sabemos que Banco Central, uno de los que ha planteado sobre reparo, sobre el proyecto de Peña, ¿cree que los cambios pueden ser tan significativos que después haya duda en la votación o no? Por eso mismo, lo que queremos evitar es llegar a la comisión y tener ese tipo de inconvenientes. Entonces, una cosa es plantear la voluntad general. Creo que quedó expresa con la votación del día de ayer y en general. Ahora hay que ajustar artículo por artículo y ver qué nivel de acuerdo podemos establecer para facilitar el día de que llegue a la comisión y votar. Yo creo que hay situaciones que se pueden comprender, otra que van de algún modo a necesitar mucho análisis porque hay mucha diferencia entre lo planteado y lo que opina el Banco Central. Y me parece que en ese sentido, sin perjuicio de que todos queremos arribar a algo, hay algunos recaudos que hay que sin lugar a duda contemplar. Uh-huh. En lo que tiene que ver a la situación de diputados, en caso de que de alguna manera se superen estos escollos, ¿cree que el Senado va a ser rápido en aprobarlo? ¿Podría estar aprobado antes de fin de año o no? No lo sabemos, veremos el nivel de discusión que tengamos nosotros. En principio va a ser compleja la situación, sobre todo como para que sea aprobado también por el Senado antes de fin de año, si diputados viene demorando tanto cuando en realidad se había planteado una aceleración mayor en torno a esta temática. Pero el lobby es fuerte, no en vano, el miércoles ya va a ir nuevamente la Asociación de Bancos Privados a decir que no quiere que salga esto. Nos vamos, Mariana Mar en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.